En la mañana de la 36, en este espacio que habitualmente dedicamos cada día a la información o el análisis internacional, el gusto de recibir nuevamente desde el otro lado del río a Julio Gambina, este economista, docente, investigador universitario, militante en distintos espacios que cada tanto nos da el privilegio de conversar con él. Julio, bienvenido a Radio Centenario una vez más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gustazo hablar con ustedes. Bueno, en una Argentina que siempre da para hablar, el día después del procesamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández, pero además queremos, ya estamos en tiempos de balance, de cierres de año, ¿verdad, Julio? Y estamos como evaluando distintas realidades y queremos hacerlo contigo también de la situación de la economía de la Argentina, de lo que afecta a, podemos decir, decenas de millones de argentinos, de lo cual hemos venido conversando. Pero primero, tus impresiones de lo que pasó ayer con ese pronunciamiento judicial y cómo puede repercutir eso, Julio. Bueno, digamos que aconteció lo que era previsible. Todos esperaban una condena a la vicepresidenta actual, condena en primera instancia, digamos que todavía falta un proceso largo. Esta sentencia de ayer, esta condena de ayer, viene desde hace muchos años. Pensemos que este es un juicio que empezó hace mucho tiempo, que el actual juez desestimó el juicio, lo derivó a la provincia de Santa Cruz, el mismo juez, luego de una sentencia de absolución, lo volvió a tomar. Empezó nuevamente en el año 2019, han intervenido cantidades de testigos, ha sido tapa de diarios durante años y era previsible, no salió una condena por asociación ilícita, que era lo más grave, pero claro, la condena dice 6 años de prisión y proscripción para siempre, sí, de Cristina Fernández. Y recordemos que el año que viene hay elecciones. Claro. Y bueno, hay una fuerte presión para que Cristina Fernández sea candidata legisladora, candidata al Poder Ejecutivo. Y claro, mientras no haya condena en firme, podrá ser candidata. La sorpresa ayer fue que en su discurso después de la condena, Cristina Fernández dijo, no voy a ser candidata a nada, por lo tanto me van a poder meter presa si quieren, ni bien pierda los fueros el 10 de diciembre del 2023, que es cuando termina su mandato, pero te diría que ni siquiera en diciembre del 2023 estará definida la situación, porque en lo jurídico esto tiene que pasar a casación y después puede terminar en la Corte Suprema. Bueno, todo puede ir rápido, pero sabemos que los temas son lentos y lo jurídico va a ser lento en función de cómo evolucione lo político. Y me da la impresión que lo principal es lo político. Yo te diría que hoy está en el centro del debate de lo escandaloso de la política el Poder Judicial. No solo por este fallo con Cristina Fernández de Kirchner, que es muy discutido desde todo nivel, obviamente los sectores de la oposición de derecha celebran, festejan, una parte del sentido común de la sociedad argentina, de los sectores medios acomodados y de altos ingresos ven con satisfacción, pero esto genera unas respuestas críticas en los seguidores políticos de la líder del partido político de mayor voto en la Argentina, que sigue siendo el Partido Justicialista, más allá de cualquier crisis o división que haya dentro del peronismo. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la persona que más consenso electoral genera en la Argentina. Y ahí hay un interrogante muy grande. ¿Cuál será la respuesta política de esos sectores populares en la medida que se caliente el escenario? Y vos decías, es un año de balance, estamos en diciembre, y claro, mientras se discute el escándalo de la justicia, que no es solo este juicio, sino una denuncia que apareció esta semana, de connivencia del Poder Económico Territorial, un gran terrateniente extranjero, titular de extensiones de tierra como es Lewis, que incluye el famoso lago escondido, al que no se puede llegar siendo territorio público porque está dentro de las propiedades del magnate terrateniente, y que involucra al diario Clarín, incluso ya costó la primera renuncia, que es el jefe de asesores del presidente Alberto Fernández. Sí. Y por lo tanto hay involucramiento de jueces, del diario Clarín, del poder económico, incluso del propio poder ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires, que son opositores macristas, y de el gobierno nacional. Por lo tanto, te diría que hay crisis en el Poder Judicial, crisis en el Poder Ejecutivo, escandalosa la última sesión de diputados la semana pasada, con gestos soeces, groseros, de diputados de la oposición hacia la presidenta de la Cámara de Diputados, lo que muestra un descrédito de la política, el régimen representativo federal de la Argentina, poder ejecutivo, judicial, legislativo, todos, pero en el medio de un ajuste brutal. Claro. Ajuste brutal, en primer lugar, con una inflación que va a estar en torno del 100%. Ahora vamos a hablar de la economía, Julio, pero antes, para redondear este aspecto político, sí, lo de Cristina, ¿vos creés que ese pronunciamiento que dijo ella, que no se va a candidatear a nada, puede variar, puede revertirse el año próximo? Sí, uno puede, a ver, hasta puede llegar a explicarse en el futuro, que fue un momento de calentura. Evidentemente estaba hablando con mucha calentura, para decirlo en criollo, claro, y con relativa emoción. Pero en los distintos discursos de Cristina Fernández trata de mostrar que todo el sistema político es corrupto. O sea, no niega que haya habido corrupción en su gobierno. Incluso es llamativo el fallo donde la condena aparece a la que fue la presidenta, y la misma Cristina dice, bueno, pero los que gestionaban el gobierno eran los jefes de gabinete, y ningún jefe de gabinete está imputado ni condenado. Después aclara por los dos, no digo que sean responsables, pero estoy diciendo, me achacan a mí, presidenta, pero no a los jefes de gobierno. Recordemos que uno de los jefes de gobierno fue el actual presidente. Claro. Y además sobreseen al ministro de Obras Públicas, Julio De Vido, que fue quizás, junto con el ex vicepresidente Amado Boudou, los dos presos más destacados de los gobiernos kirchneristas. Claro. Pero, digamos, el ministro responsable de la ejecución de obras, porque este es un juicio por temas de vialidad, por temas de obra pública. Sí. El principal ministro del área ha sido sobreseído. Claro. Entonces hay temas muy, muy, muy raros, no hace falta ni siquiera pedir a conocer mucho de la causa para darse cuenta que hay muchas irregularidades. Entonces, Cristina dice no voy a ser candidata a nada. Te diría que en general sorprende a muchos. Ahora veo que, por ejemplo, a principios de noviembre, cuando reapareció en público tras el atentado que sufrió, el intento de asesinato, dijo, haré lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría. Claro. Lo que te quiero decir es que muchos también interpretan esto como que se inició el operativo Clamor. Claro. Es decir, que la movilización social, la demanda popular, y si vos tenés mirás las redes sociales, te vas a encontrar con innumerables declaraciones de repudio a la condena, de apoyo a la vicepresidenta, de organizaciones sindicales, sociales, territoriales, políticas. Incluso te diría un poquito más allá del espacio tradicional de consenso. Claro. Incluso te digo, algunos analistas políticos dicen, bueno, esta puede ser la posibilidad que se venía esperando para tener opción de ser gobierno nuevamente en el 2023, con candidatura o sin candidatura. No nos olvidemos que Perón, no quiero comparar a Cristina con Perón, pero Perón estuvo 18 años proscripto y siguió siendo el jefe de ese movimiento popular. Nos dice que estás de vuelta, Julio. Así es, no sé dónde se cortó, ahora, pero te estaba hablando de... Sí. Te estaba hablando, intentando comparar situaciones muy distintas sí, de otra época. Lo de Perón, que pasó Perón 18 sido, años, decías. Claro. Sí. Exactamente, sí, justo ahí se cortó. Y sí. Te decía, bueno, habrá que ver cómo evoluciona la sentencia esta sobre Cristina, pero podrá estar proscripta, pero puede seguir siendo jefa política de un movimiento popular que tiene una crisis política muy importante, con divisiones, pero que es la líder de mayor consenso dentro de ese espacio, y por lo tanto puede operar un proceso donde lo haga competitivo electoralmente al peronismo en la Argentina del 2023. Claro, claro. Pensemos que en el año 2019 ella sacó de la galera la candidatura de Alberto Fernández, que fue una sorpresa absoluta, y le permitió ganar unas elecciones. Muchos dijeron en este último tiempo eso sirvió para ganar las elecciones, pero no para gobernar. Pero en realidad esta última expresión tiene más que ver con la crisis del capitalismo en general y la especificidad de la crisis en la Argentina, que es otro tema. No, sí. No es que sea un tema distinto, pero tiene sus particularidades, porque crisis económica hay en todos lados, pero Argentina tiene su propia especificidad. Ahí está, vayamos a eso. Está Massa, Sergio Massa, asumiendo ya hace varios meses el Ministerio de Economía, con superpoderes, digamos, y vos ya mencionabas lo de la inflación. Dicen que Massa prometió para comienzos del año que viene una tasa de inflación con un número que empiece con 3. Sí, él lo dice para abril. Sí, es una cuestión, hasta te diría, matemática. El proyecto de presupuesto 2023 dice 60% de inflación anual. Para tener 60% tiene que haber un promedio inflacionario mensual del 4%. Cualquiera que nos escuche y haga los cálculos matemáticos, si vos tenés 4% de inflación, te da 60% al año. Bueno, eso es lo que está buscando, y él dice, yo quiero bajar el 4% para abril. Todos estamos, la semana que viene se va a conocer el dato de la inflación del mes de noviembre. Digamos, todos dicen que volverá la tendencia decreciente y la inflación será más cerca de 5 que de 6. Y desde ese 5% que imaginan para diciembre, para noviembre, que está muy asociado, te digo, a la caída del consumo. Y la caída del consumo no es la caída del consumo de los sectores pudientes de la Argentina, que como verás, y solo pensando en Qatar, el público argentino es uno de los más numerosos. Y no es que Qatar esté cerquita de la Argentina, que tomando un buque cruzás el río y llegaste a Qatar. La semana pasada, o hace muy poquitos días, se ofreció un viaje promocional de 700.000 pesos argentinos ida y vuelta, lo que es una cifra gigantesca que no cualquiera puede tener. Claro. Digamos que la caída del consumo en la Argentina no se explica porque toda la población consuma menos, sino que un 50 o 60% de la población argentina está consumiendo menos. Eso te hace pensar que hay un 30, un 40% de la población que la vida continúa sin problemas, que hay un nivel de ingreso que no les impide pagar lo que sea, cualquier aumento de bienes o de servicios, mientras que el 50, 60, 70% de la población, bueno, tiene que achicar su nivel de consumo. Muchas veces no se puede achicar el tema de los servicios, y de hecho el gobierno vino postergando el incremento de los servicios públicos, está autorizado y está obligado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para subir tarifas de gas, de electricidad, de agua. Y bueno, mucho de eso se ha ido postergando, se acaba de hacer un acuerdo de precios para una cantidad reducida de bienes, pero han incluido en ese control de precios con subas pautadas del 4% mensual desde aquí hasta marzo a las petroleras, lo que supone un crecimiento de los combustibles no más del 4% mensual. Y vos sabés que el precio del combustible siempre es importante porque tiene que ver con un costo para el transporte de cargas, no solo para el transporte de personas, y por lo tanto intentan controlar algunos precios para que esa imagen de baja de la inflación actúe en un sentido subjetivo de que el gobierno está haciendo bien las tareas para controlar. Todo esto en el marco de una supervisión trimestral muy severa de parte del Fondo Monetario Internacional para cumplir con metas fiscales, monetarias y de reservas internacionales, que es lo que explica el ajuste. Y un ajuste que, bueno, que es el dato cotidiano de la realidad. Por eso, lo curioso de este momento político es que hay un escándalo político con mucha bronca hacia sectores del poder político, de la derecha, digamos, en términos generales, globales, pero al mismo tiempo avanza un ajuste y hay niveles de resistencia, de movilización popular, de crítica, donde incluso le han parado algunas iniciativas al Poder Ejecutivo, que en estas últimas semanas quería, por ejemplo, desvincular el monto de los planes sociales, porque hasta ahora los planes sociales están asociados al salario mínimo vital y móvil. Cada ajuste del salario mínimo vital y móvil significaba un ajuste de un plan social. Bueno, hubo un intento en los últimos días de cortar este vínculo. Y claro, la movilización popular fue gigantesca y ya el gobierno salió a decir, bueno, esto era un estudio, lo estamos estudiando, lo estamos viendo. Al mismo tiempo aparecieron denuncias de que sectores que reciben beneficios sociales, bueno, eran indebidos beneficiarios. ¿Por qué? Porque se descubrieron que compraban dólares. Y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde estaba dicho que alguien que percibe un mísero plan social no puede comprar 10, 50, 100 o 500 dólares si es que por alguna circunstancia, además del plan social, hace una changa, se encuentra con unos recursos, claro, y para defenderse como autodefensa compra unos dólares una semana para venderlo a los 15 días, para venderlo al mes siguiente, o para generarse condiciones de unas fiestas de fin de año un poquito más adecuada que lo de la vida cotidiana? Pero bueno, eso generó todo un escándalo y hasta se había amenazado de parte del Poder Ejecutivo, del gobierno, de que se iban a eliminar, y se hablaba de unos 250.000 casos donde había irregularidades. Bueno, hubo marcha atrás del gobierno y dijo eso también está en estudio, y hubo una gran confrontación de movimientos sociales adherentes al gobierno con la propia ministra del ramo, que es la ministra de Desarrollo Social, bueno, tiene un nivel, un estándar de vida muy elevado, y los propios movimientos populares le salieron al cruce con ingresos de miseria que tienen los planes sociales, y por lo tanto la lucha va morigerando esa política de ajuste. Pero mientras se morigera, avanzan grandes temas y la Argentina está cada día pagando más por intereses de la deuda. No solo la externa, sino la interna, porque para sobrevivir hay financiamiento en pesos por parte del Estado a un nivel de costo financiero muy elevado, y bueno, mientras más intereses pagás, como hay que cumplir con el acuerdo con el fondo y reducir el déficit fiscal, más tenés que achicar el gasto público social y eso se siente en el conjunto de la población. ¿Y se vendrá una mayor, digamos, avanza la devaluación, Julio? Mirá, la devaluación de hecho avanza, primero, en los últimos dos meses, por primera vez, el tipo de cambio oficial tiene un ajuste mes a mes equiparable a la inflación. Si uno mira el año previo a los últimos dos meses, el dólar siempre se ajustó un poco menos que la inflación. Por eso sectores del poder económico decían el dólar está retrasado en la Argentina. Bueno, en los últimos dos meses no es así. En los últimos dos meses la inflación explícita del tipo de cambio oficial viene creciendo al ritmo inflacionario. Pero además de eso, la Argentina tiene cerca de 20 tipos de cambio. Por ejemplo, en septiembre apareció el dólar soja. Y ahora en diciembre también rige el dólar soja, que es pagarle un tipo de cambio superior, digamos, a los productores y exportadores de soja, para que liquiden la soja que tienen retenida. Piensen que en la Argentina el complejo sojero es el principal proveedor de divisas, claro, para el acrecentamiento de las reservas. Es una obligación con el Fondo Monetario Internacional de acrecentar las reservas, pero además, si la Argentina no hace crecer sus reservas, la Argentina no puede funcionar. La industria argentina es dependiente de las importaciones. Para que esas importaciones ocurran, tiene que haber divisas, dólares, euros, moneda extranjera, para pagar esas importaciones. Entonces, aunque el gobierno dice no vamos a devaluar, se refiere a no vamos a mega devaluar, porque devaluar se devalúa todos los días, lo que tratan de hacer es estos dólares especiales, y por lo tanto está el dólar soja, dólares financieros de todo tipo, y hay una tendencia de lo que se llama mercado paralelo, ilegal o dólar blue, que está en permanente oscilación. Llegó a estar a 350 pesos el dólar, ahora está más contenido, bajó de esos 350 a 320, a 315, a 312 pesos por dólar, pero hace rato que superó la brecha de los 300 pesos el dólar, y por lo tanto, entre el promedio de esos distintos tipos de cambio, la Argentina tiene una devaluación. Y hay una fuerte apuesta de los sectores dominantes para presionar por una devaluación. ¿De qué hablo? El complejo sojero en primer lugar, los sectores vinculados a la producción primaria exportadora, sea soja, hidrocarburos, granos en general, carne, para tratar de lograr los precios internacionales se reflejen en los precios locales, pero también hay una fuerte presión por la explotación, producción y exportación del litio, que la Argentina es, junto con Chile y con Bolivia, las principales reservas internacionales de un material requerido internacionalmente con mucha fuerza, y la presión, por lo tanto, por la devaluación es muy fuerte de parte del poder. Yo me animo a decirte que se están conjugando distintos elementos de una crisis política muy fuerte, con un ajuste que se descarga sobre el grueso de la población, y en un país con tradición de lucha y organización popular, te diría que en cualquier momento, no solo porque el calor es abrumante en Montevideo y en Buenos Aires hoy, pero la mecha puede encenderse en cualquier momento, y cuando la mecha se enciende, no solo en Argentina, en cualquier territorio del mundo, cuando los pueblos hablan, bueno, puede haber novedades. Y te diría que la Argentina está en un momento de crisis donde, bueno, lo que no aparece es una alternativa política a la que ofrece el ajuste sempiterno de la derecha tradicional, o a este ajuste ya no tan solapado de un gobierno que se plantea como amigable con los sectores populares. Pero claro, ahora la justicia aparece afectando a la líder de ese proyecto político, que es un algo habitual de esta justicia. Claro. Justicia afecta a los sectores populares muy fácilmente. Acá los sectores económicos más poderosos tienen los mecanismos de juicios abreviados, negocian sentencias con prisiones domiciliarias, digamos que es una justicia que tiene muchos beneficios para el poder económico, ninguno para los sectores populares, pero bueno, ahora se está metiendo con una de las referentes más importantes de la política en la Argentina, y por lo tanto se abren muchas incertidumbres sobre el futuro cercano y mediano, sobre todo en un 2023 electoral. Es un buen resumen, y vamos a estar atentos, por supuesto, a esa realidad del país hermano, como seguramente sea el último contacto del año este, a cuenta de seguirlo en el 2023. Te agradecemos mucho todo este tiempo que has tenido para con nosotros a lo largo de este año. Julio, te mandamos un abrazo desde Radio Centenario, y con la expectativa de seguir juntos las luchas de nuestros pueblos el año próximo. Con mucho gusto, un fuerte abrazo, que tengan buena fiesta y a seguir luchando en esto que es el debate ideológico para organizar la resistencia y el poder popular alternativo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Abrazo para vos y la familia. Igualmente para ustedes. Chau. Chau.